hospital, los familiares firmaron en representación de los tres hijos menores de Jonathan Romo. Son dos hijos menores con la primer esposa y con la segunda una. La cuestión, ya han firmado ya las dos personas encargadas de los menores para que los represente. Estoy entrando, ingresando en Córdoba ahora para ya dejar el jury contra la fiscal Kern, donde estoy pidiendo el jury específicamente porque el mal desempeño que tuvo ella en la primer causa, que si hubiera resuelto esto en la primer causa, Jonathan estaría vivo. Uh-huh. O sea que por eso estoy haciendo esta presentación. Uh-huh. Bien, el pedido lo tiene que tratar la legislatura, ¿verdad? Así es, primero va en comisión. Ya me han llamado las fuerzas que componen ya la comisión, la minoría y la mayoría, preguntándome si lo voy a presentar. Planteé ya que sí, y estoy presentando ya los fundamentos por la cual corresponde que se destituya a esta fiscal. Uh-huh. Bien, repasemos los fundamentos, digamos, ¿tiene que ver solamente con lo ocurrido con Jonathan en diciembre del año pasado o ha sumado más información en el pedido? No, yo estoy metiendo el jury específicamente por el cliente mío. Yo Bien. Tendría para hacer tres juries diferentes. Cada jury corresponde a un hecho. Uh-huh. Yo podría, hoy estoy presentando dos juries por las dos familias. Uh-huh. Si lo termino ya de armar y las otras familias por otras causas me firmen, sí, yo podría estar presentando cinco juris en total contra esta fiscal. Uh-huh, uh-huh. Bien, el procedimiento dentro de la legislatura es tratamiento en comisión y luego se abre a la discusión de la totalidad del cuerpo legislativo. Claro, primero es en comisión donde se decide si debe prosperar o no. Sí. Que yo no creo que sea un obstáculo ese, porque de la manera que lo he presentado no va a haber obstáculo. Y después de eso, se vota en la legislatura. Uh-huh, uh-huh. Bien, ¿cuáles son sus expectativas sobre el tratamiento, doctor? Y vos sabés bien que tenés que tener el apoyo de la mayoría. Sin el apoyo de la mayoría, un jury se pasa en abstracto, o sea, se da cuenta que no has hecho nada. Uh-huh. Pero yo lo estoy fundamentando tan bien, y puse la diferencia entre actuar mal y actuar con maldad, que yo creo que si esto hoy se mediatiza bien la información, al cuerpo no le va a caer otra que destituir a esta mujer. Bien, ¿tiene plazos esto? Entiendo que no, pero digamos, si lo consulto. ¿Plazo de tratamiento? No, todo depende de la comisión. Sí. Y que no llegue diciembre, que justo entran en feria. Claro. Pero una vez que sale ya de la comisión, se trata en tablas lo más rápido posible cuando hay sesión. Uh-huh. Bien. Le consulto también en lo que es la investigación en sí. Usted también había pedido el apartamiento, ¿no?, de la fiscal, de que ella no sea la que lleve adelante la etapa de instrucción. No, y eso estoy tranquilo, porque lo sigue todo el doctor Ramírez. Ajá. Él nunca se apartó, lo maneja todo él, ella no puede tocar esta causa. Bien. Bien, o sea, le consideraron ahí que no sea la fiscal Kelm la que lleve adelante la investigación. Claro, obvio. Bien, ¿y en qué punto está la investigación de lo sucedido con Jonathan Romo? Y bueno, está en apelación por parte de los abogados defensores de los policías, porque ya iba ya a la prisión preventiva, para que ya están presos igual. Uh-huh. Pero bueno, como todo buen defensor, tienen que apelar permanentemente. Así que están en apelación, pero yo estoy juntando nuevas pruebas. Así que estoy aportando todos los días nuevos elementos. Así que yo estoy convencido que van a pasar unos cuantos años antes que recuperen la libertad. Uh-huh. En eso de sumar pruebas, había un dato muy fuerte que tenía que ver con la autopsia, ¿no? De justamente sí, dando pero cuenta aparte de otro dato más fuerte todavía, que todos los patrulleros tienen un GPS, por lo tanto pudimos ver que al lugar derecho fueron cuatro patrulleros en vez de dos. Entonces ahora estamos preguntando quiénes son los otros dos patrulleros y cuándo estuvieron. Uh-huh. Así que por eso te digo, esto va a traer cola. Uh-huh. Bueno, ya renunció el ministro. Sí. Uh-huh. Sí. Abogado, en ese sentido, ¿habría más policías involucrados que los que ya están identificados en función de este dato sí, de los patrulleros? Nosotros consideramos 12 en vez de 6. Uh-huh. Bien. ¿Los 6 involucrados, los 6 policías involucrados están todos detenidos al día de hoy? Sí, los 6 sí, y de los cuales 3 reconocieron que estuvieron en el primer hecho. Uh-huh. Bien. Bien, perfecto. Bueno, estaremos ahí atentos a ver cómo, digamos, si prospera o no este pedido de Yuri contra la fiscal Kelm, bueno, teniendo en cuenta ahí lo que están apuntando, ¿no? Digamos, si hubiera operado de manera correcta en diciembre, bueno, habría posibilidades de que incluso Jonathan esté con vida hoy. Y claro, porque esa causa, que la de diciembre, fue planchada, guardada en un cajón, archivada, como si nada, a nadie acá no pasó nada.